Todo es energía. Bueno, hoy, reunión 86ª de curación espiritual, jueves 19 de abril del 2018. Temas de sabiduría divina y en este caso de curación. Continuamos con la lectura del libro Curación Esotérica de Alice Bailey, del maestro tibetano. Estábamos en la página 487, que estábamos tratando la ley novena. Y decía así: tan grande ha sido el progreso del hombre durante los últimos 200 años que la Cámara del Concilio de Zambala se ha visto obligada a considerarlo como resultado de la atención puesta por las grandes vidas alrededor de Sanat Kumara y de su interés en los asuntos humanos. Sucedieron dos cosas. Primero, el aspecto voluntad de la divinidad estableció su primero, definido y directo contacto con la mente humana. El impacto fue directo y sin desviarse, como ha sucedido hasta entonces, hacia la jerarquía y de allí a la humanidad. De acuerdo al tipo de hombre o grupo que respondió o reaccionó a este contacto, así fueron los resultados: muy buenos o excesivamente malos. Grandes hombres de bien aparecieron y enunciaron las verdades necesarias para la nueva era, y fueron Lincoln, Roosevelt, Browning, Brehan, y podría ser citada una legión de hombres menos conocidos. También surgieron hombres malos y perniciosos tales como Hitler y el grupo que reunió a su alrededor, que trajo tanto mal a la Tierra. Segundo, al mismo tiempo, la voluntad al bien de Zambala evocó la latente buena voluntad en el hombre, de manera que hoy, y acrecentadamente durante los últimos 100 años, el buen corazón, la acción bondadosa, la consideración por los demás y la acción de las masas para promover el bienestar humano se han difundido sobre la tierra. El surgimiento de la imperfección y el esfuerzo planificado del mal se han equilibrado mediante la aparición del nuevo grupo de servidores del mundo y la preparación que hace la jerarquía para exteriorizarse en el plano físico. La jerarquía es ahora excesivamente poderosa, sus ramas están colmados de iniciados y discípulos, y su periferia o campo magnético está atrayendo incontables millares de aspirantes hacia ella. La guerra aceptó un golpe mortal al mal material y su aferramiento sobre la humanidad está grandemente debilitado. No debe confundirse el mal con las actividades que despliegan los maleantes y delincuentes. Estos son el resultado de masivas imperfecciones emergentes, siendo víctimas de la ignorancia, la mala educación en la infancia y la incomprensión de correctas relaciones humanas durante edades. La ley de renacimiento oportunamente los conducirá al camino del bien. Verdaderamente malos son quienes tratan de forzar el retorno a los antiguos y malos métodos, quienes se esfuerzan por mantener en la esclavitud a sus semejantes, obstaculizan la expresión de una o las cuatro libertades, quienes adquieren riquezas materiales a expensa de los explotados, o procuran retener para sí y acaparar y lucrar con el producto de la tierra, y hacen prohibitivo el costo de las necesidades de la vida para quienes no poseen riqueza. En todas las naciones, quienes así actúan, piensan y planean son generalmente personas prominentes debido a sus riquezas e influencia. Sin embargo, no por ignorancia, pecan contra el bien, pues sus metas son materiales y no espirituales. Relativamente pocos, comparados con los incontables millones de hombres, son excesivamente poderosos, muy inteligentes, pero inescrupulosos, y por medio de ellos, trabajan las fuerzas del mal, retardando el progreso, promoviendo la pobreza, engendrando el odio y las diferencias de clase, fomentando diferencias raciales para sus propios fines y manteniendo la ignorancia en el poder. Su pecado es grave y será difícil que cambie, porque el poder y la voluntad al poder, entre paréntesis, que milita contra la voluntad al bien, es un factor predominante que controla completamente sus vidas. Ellos trabajan hoy contra la unidad de las Naciones Unidas mediante su codicia, su determinación de adueñarse de los recursos de la tierra, entre paréntesis tales como el petróleo, la riqueza mineral y alimentaria, manteniendo al pueblo anémico debido a la alimentación inadecuada. Estos hombres que se hallan en cada nación se entienden recíprocamente y trabajan juntos en grandes asociaciones para la explotación de las riquezas de la tierra a expensas de la humanidad. Rusia está excepcionalmente libre de tales hombres, pero por lo antedicho no me refiero a ese vasto país como muchos de sus enemigos podrán suponer. Rusia está cometiendo grandes errores, pero son los de un ideólogo fanático o de un maleante que peca por ignorancia, por inmadurez o por indignación debido a las cosas malas que lo rodean. Esto es totalmente diferente del mal a que me he referido y no durará, porque Rusia aprenderá, pero los otros no. He dado este ejemplo para esclarecer algo más de mi tema. Sin embargo, el problema del mal es demasiado vasto para contemplarlo aquí. Tampoco es aconsejable ni inteligente discutir la fuente del mal, no de la imperfección, entre paréntesis, del mal, no de la imperfección, la logia negra. La energía sigue al pensamiento, y la palabra hablada puede ser potentemente evocadora, por consiguiente, hasta no ser un miembro de la gran logia blanca, es inteligente evitar la consideración de las fuerzas suficientemente potentes para emplear inteligentemente la latente imperfección de la humanidad e imponer el terrible mal de la guerra, con todos sus resultados y efectos de largo alcance sobre la humanidad. La logia negra es el problema de la logia blanca y no el problema de la humanidad. Durante eones, la jerarquía ha manejado este problema y ahora está en proceso de resolverlo. De todas maneras, es esencialmente la principal consideración y problema de Zambana, porque está vinculado con el aspecto voluntad, y sólo la voluntad al bien será suficiente para eliminar y aniquilar la voluntad al mal. No es suficiente sólo buena voluntad, aunque el llamado unido e invocador de los hombres, de buena voluntad de todo el mundo, acrecentadamente expresado mediante la gran invocación, servirá para, entre comillas, sellar la puerta donde se halla el mal. La jerarquía es efectiva para manejar lo que está detrás de esa puerta y las fuerzas allí ocultas y, entre paréntesis, inmovilizadas. Los métodos y modos que ella emplea para proteger a la humanidad de este mal movilizado, gradualmente está haciendo retroceder al mal, y quizás no sean comprendidos por quienes no han atravesado la puerta que conduce al camino de la evolución superior. ¿Qué podré decir sobre la inofensividad? No me resulta fácil demostrar o comprobar la efectividad del aspecto superior, la espiral o fase de la inofensividad, tal como la emplea la jerarquía bajo la dirección del perfecto ser, el Cristo. La inofensividad que he tratado previamente tiene relación con las imperfecciones contra las cuales lucha la humanidad, y como bien saben, es difícil aplicarla en cualquier circunstancia. La inofensividad que me refiero, concerniente a ustedes, no es la actividad negativa, dulce o bondadosa como muchos creen. Es un estado mental que de ninguna manera niega la acción firme y hasta drástica, concierne al móvil e involucra la determinación de que el móvil detrás de toda actividad sea buena voluntad. El móvil puede conducir a hechos y palabras positivas, a veces desagradables, pero como la inofensividad y la buena voluntad condicionan el acercamiento mental, no puede surgir otra cosa que el bien. En una vuelta más elevada de la espiral, la jerarquía también emplea la inofensividad, pero está relacionada con la voluntad para el bien e implica el uso de la energía dinámica, energía eléctrica dirigida intuitivamente. Este tipo de energía nunca es puesto en actividad por el hombre, pues aún no puede manejarla. Este tipo de inofensividad se basa en un completo autosacrificio, donde la voluntad para el sacrificio, la voluntad para el bien y la voluntad para el poder, tres fases de del aspecto voluntad expresados por la tríada espiritual están fusionados en la energía dinámica de naturaleza profundamente espiritual. Esta energía es el epítome de la total o perfecta inofensividad en lo que concierne a la humanidad y a los reinos subsidiarios de la naturaleza, pero es expulsora en su efecto y dinámica, en su impacto aniquilador en lo que respecta a las fuerzas del mal. Vamos a leer acá y después hacemos un comentario. Un profundo y esotérico estudio de las tres tentaciones de Cristo revelará tres ocasiones principales cuando el ser perfecto, expresando esta inofensividad superior, obligó a retroceder al exponente del mal. Estos tres episodios están relatados simbólicamente, pero son verídicos. Pocos se ha pensado acerca de cuál sería el efecto mundial en el transcurso de los siglos si Cristo no hubiera reaccionado como lo hizo. Qué grande. Las conjeturas no son de valor, pero podría decirse que hubiera alterado todo el curso de la historia y del progreso evolutivo de la humanidad en forma terrible y horrenda. Pero la inofensividad dinámica, la expresión de la voluntad al bien y la demostración de la voluntad al poder, entre paréntesis, obligando al mal que lo abandonara, marcó la crisis más importante en la vida de Cristo. La historia del Evangelio, entre paréntesis, con su resumen de las cinco iniciaciones, se refiere al progreso y triunfo del Maestro Jesús. El relato de las tres tentaciones indicó la recepción por el Cristo de una iniciación aún superior, el Cristo, no Jesús. La sexta, confiriéndole el total dominio del mal, pero no de la imperfección. Él pudo recibir esta iniciación porque era el ser perfecto. He dado mucho para que le dediquen una madura consideración y he arrojado alguna luz sobre una iniciación de la cual lógicamente poco puede saberse. Quisiera llamar también la atención acerca de los tres requisitos fundamentales para un exitoso acercamiento a esta iniciación. Perfecto equilibrio, cabal punto de vista y comprensión divina. Resultará interesante observar cómo actúan estas tres cualidades en relación con las tres tentaciones. Al hacerlo, mucha luz podría ser arrojado sobre la vida, naturaleza y carácter del Cristo. La ley de perfección proporciona la clave de la civilización y el ciclo de evolución que él inauguró, cuyo ideal no se ha perdido, aunque la aplicación de la enseñanza que dio ha sido descuidada por las iglesias y por el género humano. También verán que una de las tentaciones tuvo lugar en la cima de una elevada montaña. Desde esa elevación quedan eliminados totalmente tiempo y espacio, porque la visión de Cristo abarcó el pasado, el presente y el futuro. Esta facultad perceptiva, no puedo denominarla conciencia, y aún la palabra perceptiva es inexacta. Solo es posible, después de la quinta iniciación, alcanzando un elevado punto de expresión en la sexta iniciación. Esto es Cristo, no Jesús. Quisiera considerar la naturaleza de los tres requisitos presentados como esenciales para pasar determinada iniciación, porque proporcionan el vínculo entre la novena ley y la sexta regla. Esta regla es tan clara y concisa que no necesita mucha explicación, pues pone el énfasis sobre la energía que debe ser empleada y la que, y la que no debe emplearse, y dice. Seguimos, ¿no? Porque tendríamos que hacer una relación de las tres tentaciones, pero lo que está mencionando acá es muy elevado, porque está hablando de cómo anuló a través de la vida del discípulo, de Jesús, cómo el Cristo, que es su maestro, recibe la sexta iniciación y hace un principio químico de alquimia, de energía, para poner la ley del predominante bien, en vez de la antigua ley del prevalente mal. Ese es un punto de vista de una acción dinámica, de un aspecto de voluntad y de poder, que es donde hace variar toda la evolución humana. Porque, por ejemplo, en la vida de Jesús estaba Judas, que le dice, pero tú eres rey. Y entonces Jesús le dice, yo soy rey, pero no de la tierra. Porque Judas, todo su problema, que era un discípulo, era que lo seguía Jesús, y lo seguía con todo, y era preparado, porque quería que él sea el rey de la tierra y desplace a los romanos. Pero en cambio, Cristo estaba trabajando en lo que era el punto de enclave de la energía de una sexta iniciación, pero para toda la jerarquía de la humanidad. El tibetano es terrible, claro, porque acá tendríamos que ver un montón de cosas en esto, pero, y lo hace como una presentación. Regla 6: el curador o el grupo de curación debe mantener sujeta la voluntad, pues no debe emplearse la voluntad, sino el amor. Estos tres requisitos básicos conciernen a la realización en los diversos planos del universo. Aunque ya me ocupé de ellos en conexión con el acercamiento a la sexta iniciación, tienen en una vuelta inferior de la espiral sus analogías y son por lo tanto de aplicación práctica para el discípulo iniciado, particularmente para quien ha recibido la tercera iniciación. Reflexionemos sobre cada uno de estos requisitos. Perfecto equilibrio. Indica total control del cuerpo astral, de manera que son superados los desórdenes emocionales, o por lo menos quedan reducidos al mínimo en la vida del discípulo. Indican también, en una vuelta superior de la espiral, la capacidad para funcionar libremente en los niveles búdicos, debido a la total liberación y al consiguiente equilibrio de todas las influencias o impulsos motivados en los tres mundos. Este tipo o cualidad de equilibrio significa, si reflexionan profundamente, un abstracto estado mental, pues nada de lo que se considere imperfección puede originar disturbios. Seguramente se darán cuenta de que si estuvieran enteramente libres de toda reacción emocional, verían acrecentarse enormemente la lucidez mental y la capacidad de pensar con claridad y todo lo que ella involucra. Lógicamente, el perfecto equilibrio de un discípulo iniciado y del maestro iniciado son diferentes, porque uno concierne al efecto que produce o no en los tres mundos, el otro concierne a la adaptabilidad al ritmo de la tríada espiritual. Sin embargo, el primer tipo de equilibrio debe preceder a la realización posterior, y por ello me ocupo del tema. Este perfecto equilibrio posible, es decir, el perfecto equilibrio también lo tenemos que ver en relación a tener conciencia energética del cuerpo etérico y no en el cuerpo emocional. Porque si cualquier reacción de la mente se forma, y se forma reaccionando a lo externo. Si todo impulso externo motiva una reacción emocional, está en el plano emocional, está en los sentidos, en la dualidad. Éxito, fracaso, amor y odio, atracción, repulsión, amigo, enemigo, todos los pares de opuestos trabajan por los sentidos. Y la emoción los revitaliza. Y la mente, que responde a ello, más todavía. Por una reacción tamamanásica. El perfecto equilibrio está en que los efectos externos no impacten a tomar reacciones de la mente, ¿no? Entonces ahí es la mente, es decir, ahí tenemos la víbora. Voy a hacer un ejemplo de la víbora que se muerde la cola en el símbolo de la sociedad teosófica. La evolución de la víbora, que forma un círculo y se mueve la cola, es un acto de sacrificio tal que le permite a la conciencia simbólicamente de la víbora pasar a otro plano. Primero, forma un círculo, una forma que es esférica, que es potencial, que es de perfecto equilibrio. Pero forma la circunferencia de un centro. Es decir, que todo el alrededor a la víbora no le afecta. Es decir, rompe una energía de meterse haciendo agujeros en la tierra. Y se expone totalmente al sol. Hace un autosacrificio, como los mayas se tiraban de la pirámide, pero con conciencia y voluntad, para entregar toda su alma al Creador. Es un símbolo extraordinario. Porque una víbora que se muerde la cola queda expuesta, no tiene movimiento, y queda expuesto al sol. Se muere. Se muere. Porque el calor la mata, ellos por eso se meten en la tierra, porque no pueden soportar el calor. Y aparte salen de entrar en la oscuridad y van a la luz del sol a exponerse. Eso ocurre cuando nosotros, todo nuestro alrededor, es decir, todo nuestro diámetro que nos circunde como centro, no nos impacta. Y aparte de no impactarnos, actuamos con un sentido de buena voluntad y de voluntad al bien, donde vemos entonces que el Creador y la potencialidad de la creación está alrededor nuestro. Y no tenemos otra cosa que trabajar en respecto a quién, al ser interno de cada forma que es del Creador. Esa, energéticamente, es la imposición al bien y a la voluntad que logró el Cristo para establecer ese cielo para todo el movimiento de la jerarquía y humano. Entonces, el sistema, digamos, del impacto externo ya no existe. Entonces hay un camino de evolución superior de la mente que tiene que irse hacia el interior. Entonces tenemos la mente externa y la mente interna. Y ahí eso, cuando nosotros, eso tiene un límite, digamos, o una simbólicamente, una escenografía que es pasar al templo. En algún momento, cuando eso nos ocurre, nosotros vamos al templo, no solo a un templo, digamos, de ritual o de iglesia, además, internamente sentimos que en alguna instancia, en algún lugar, en algún momento, nosotros pasamos al templo interno de energía. Y eso es de un aspecto de autoconfianza y autovalor que más allá de las circunstancias nos deja establecido. Nos deja establecido. No por mercado con lo que nos rodea, no por conveniencia con lo que nos rodea. Nos deja establecido para vivir con todas las cosas que nos rodean y con las circunstancias, pero viendo el aspecto superior de todo ese movimiento. Eso es como estar en un templo interno y saber entonces cómo pedir para que esa energía interna mayor la podamos recibir, porque esto también es así. Uno no va a un templo, no hace una reunión, ¿verdad? Y va motivado a porque va a recibir alguna afluencia de energía, es decir, una claridad. Lógicamente, el perfecto equilibrio de un discípulo iniciado y del maestro iniciado son diferentes, porque uno concierne al efecto que produce o no en los tres mundos, el otro concierne a la adaptabilidad al ritmo de la tríada espiritual. Sin embargo, el primer tipo de equilibrio debe proceder a la realización posterior. El primer tipo de equilibrio es cuando Jesús le dice: no, mi reinado no es de la tierra. Cuando Judas le dice: pero tú eres el rey, el gobernante, y él le dice: no, pero mi reinado no es de la tierra. Es un primer equilibrio de la objetividad externa. Es decir, sin ese primero no puede venir el segundo. Es decir, sin ese primero, en que uno no es autosuficiente para pagar la cuota de la biblioteca, para venir acá, a ver si me entendés, para un límite de supervivencia, vos no podés ser libre si no sos primero, no sos autosuficiente para las necesidades básicas. Y este es un primer requisito para entrar en un camino de fuego como es la yoga, porque es un problema de fuego alquímico, de unir, y es de fuego, porque lo que une toda la forma en el espacio y en el tiempo de fuego, que consume las formas. Este perfecto equilibrio posible de realizar por el lector se alcanza rechazando las seducciones, anhelos, impulsos y atracciones de la naturaleza astral o emocional, y también practicando lo que previamente mencioné, indiferencia divina. Un cabal punto de vista, lógica, y primordialmente esto se refiere al punto de vista universal de la mónada, y por lo tanto a un iniciado de grado superior. Sin embargo, puede ser interpretado en un peldaño inferior de la escala de evolución y se refiere a la función del alma como observador en los tres mundos y al panorama completo tal como lo logra gradualmente un observador. Esto se obtiene por el desarrollo de las cualidades del desapego y la discriminación. Ambas cualidades, desapego y discriminación, cuando son expresadas en el camino de la evolución superior, se convierten en abstracción y voluntad al bien. Un cabal punto de vista, tal como el experimentado en los niveles del alma, indica la eliminación de todas las barreras y la liberación del discípulo de la gran herejía de la separatividad, creando por lo tanto un canal inobstruido para la afluencia del amor puro. El perfecto equilibrio, visto desde el mismo nivel, ha eliminado todo impedimento y esos factores emocionales que hasta ahora han obstruido el canal, preparando el camino para que el observador vea realmente. Entonces, el discípulo actúa como un limpio canal para el amor. La comprensión divina también debe ser estudiada desde dos puntos de vista. Como cualidad del alma, indica una mente que puede mantenerse firme en la luz y por consiguiente reflejar la razón pura, entre paréntesis, amor puro, que cualifica el reflejo del hijo de la mente, el alma en su propio plano. El camino superior que recorre el maestro se relaciona con esa identificación, la cual reemplaza a la conciencia individualista. Todas las barreras han desaparecido y el iniciado ve las cosas tal cual son, conoce las causas de las cuales los fenómenos son efectos efímeros. Esto, en consecuencia, le permite comprender el propósito tal como emana desde Zambala, así como el iniciado menor comprende el plan formulado por la jerarquía. Estos tres atributos divinos son en cierta medida esenciales en el desenvolvimiento del curador iniciado. Él debe trabajar para desarrollarlos como parte de su necesario equipo. Además, debe saber que todas las reacciones de la naturaleza emocional crean un muro o barrera entre la fuerza curadora que afluye libremente y el paciente. Esta barrera la crea él, no el paciente. Las emociones del paciente no deben producir efectos sobre el curador, ni desviarlo de la intensa y necesaria concentración para su trabajo, ni pueden por sí mismas crear una barrera suficientemente fuerte como para desviar la fuerza curadora. Un cabal punto de vista involucra por lo menos el intento por parte del discípulo de penetrar en el mundo de las causas y así conocer, si es posible, aquello que es responsable de la enfermedad del paciente. Esta necesidad no implica penetrar en encarnaciones anteriores, ni es esencial, a pesar de lo que pueden decir algunos curadores modernos, generalmente fraudulentos. Existe comúnmente suficiente evidencia psicológica o indicios de tendencias heredadas para dar al curador la clave y permitirlo tener un cuadro muy completo de la situación. Evidentemente, esta penetración, entre comillas, en las causas de la perturbación solo será posible si el curador siente verdadero amor. Pues debido a ello, ha logrado un equilibrio que niega el mundo de la ilusión y del espejismo. La comprensión divina es simplemente la aplicación del amor puro, entre paréntesis, razón pura, a todos los hombres y a todas las circunstancias, además de una correcta interpretación de las existentes dificultades del paciente o de las que pueden existir entre paciente y curador. A estos requisitos quisiera agregar otro factor, el del médico clínico cirujano, que físicamente es responsable del paciente. En la venidera nueva era, el curador trabajará siempre con la ayuda científica de un médico entrenado. Este factor sorprende en la actualidad al curador moderno común que pertenece a algún culto o expresa un aspecto no ortodoxo de la curación. No obstante, será evidente cómo estos tres requisitos divinos, cuando son aminorados para uso del discípulo en el mundo moderno, indican una línea de entrenamiento de autodisciplina que todos deberán seguir. Cuando hayan dominado alguna de las fases anteriores de esta triple realización, hallarán que pueden aplicar con facilidad la sexta regla. ¿Qué significan las palabras mantener refrenada la voluntad? El aspecto voluntad considerado aquí no es la voluntad para el bien y su expresión inferior, la buena voluntad. La voluntad para el bien significa la orientación estable e inamovible del discípulo iniciado, mientras la buena voluntad puede ser considerado como su expresión en el servicio diario. La voluntad, bien, como la expresan los iniciados avanzados, es una energía dinámica que produce predominantemente un efecto grupal, razón por la cual raras veces se ocupan de curar a un individuo. Su trabajo es demasiado poderoso e importante y no le permite hacerlo. Y puesto que la energía de la voluntad personifica el propósito divino, puede causar efectos destructivos en un individuo. El paciente no podría recibirla o absorberla. No obstante, se presume que la buena voluntad colora la total actitud y el pensamiento del discípulo curador. La voluntad que debe refrenarse es la de la personalidad, que en el caso del discípulo iniciado es de un orden muy elevado. También se refiere a la voluntad del alma, emanante de los pétalos de sacrificio del loto egoico. Todos los verdaderos curadores deben crear una forma mental curadora y consciente o inconscientemente trabajar a través de ella, lo cual no debe estar sujeta a la aplicación demasiado poderosa de la voluntad, porque puede destruir, entre paréntesis, a no ser que se la sujete, aminore, modifique o, si es necesario, elimine totalmente, no sólo la forma mental creada por el curador, sino construir una barrera entre el curador y el paciente, interrumpiendo así la armonía inicial. Sólo un Cristo puede curar mediante el empleo de la voluntad, y en realidad pocas veces Él curó, en los casos según se dice que lo hizo. Fue sólo para probar la posibilidad de la curación, pero como observarán si conocen el Evangelio, no dio ninguna instrucción a sus discípulos sobre el arte de curar. Esto es muy significativo. La propia voluntad del curador, no importa cuán elevada sea la cualidad y su determinación de curar al paciente, crean una tensión en el curador que puede desviar seriamente la corriente de energía curadora. Cuando tal tipo de voluntad está presente, como sucede con frecuencia en el caso del curador inexperto o neófito, está propenso a absorber las dificultades del paciente y experimentará los síntomas de la dolencia y también el sufrimiento. Su voluntariosa determinación de prestar ayuda actúa como un boomerang, causándole sufrimiento, lo cual no ayuda realmente al paciente. Por eso se recomienda utilizar el amor, y aquí surge una gran dificultad. ¿Cómo puede el curador utilizar el amor, liberado de su cualidad emocional inferior, y llevarlo a un estado puro para la curación del paciente? Únicamente puede hacerlo cuando el curador ha cultivado los tres requisitos y se ha desarrollado como un canal puro. Por lo general, tiende a preocuparse tanto de sí mismo, de la definición del amor y de la determinación de curar al paciente, que se olvida de los tres requisitos, perdiendo el tiempo él y el paciente. No es necesario que Cabilio se preocupe acerca de la naturaleza del amor puro, ni se esfuerce demasiado para comprender por qué la razón pura y el amor puro son términos sinónimos. Razón pura, amor puro. O si puede expresar suficiente amor para efectuar la curación. Debe reflexionar sobre los tres requisitos, particularmente el primero, y cumplirlos en sí mismo hasta donde le sea posible y lo permita su etapa de evolución. Entonces se convertirá en un canal puro, y lo que obstaculiza la afluencia de amor puro será automáticamente removido. Pues, entre comillas, como un hombre piensa en su corazón, así es él. Luego el amor puro afluirá a través de él sin obstrucción ni dificultad, y el paciente será curado, si así lo determina la ley. Llegamos ahora a la última y más misteriosa de todas las leyes que he dado. Al principio llamé la atención sobre ella y puntualicé que esta última ley es la enunciación de una nueva que sustituye a la ley de la muerte y que atañe únicamente a quienes se hallan en las últimas etapas del sendero del discipulado y en las del sendero de iniciación. Estas últimas etapas se refieren al período posterior a la segunda iniciación, la del bautismo, y anterior a la tercera. Esta ley no es aplicable en modo alguno mientras la naturaleza emocional puede perturbar el claro ritmo de la personalidad. Por eso el bautismo, es decir, la limpieza de las aguas del bautismo, es que el cuerpo emocional ya no entorpece. Puede perturbar el claro ritmo de la personalidad cuando responde al impacto de la energía del alma y luego a la de la mona. Por lo tanto, no es mucho lo que puedo aclarar respecto a la plena actuación de esta ley, pero sí indicar ciertos conceptos y analogías muy interesantes, y esto fomentará una reflexión especulativa constructiva y al mismo tiempo incorporará hechos comprobados para quienes somos, él se incluye, discípulos iniciados de Cristo o de Sanat Kumara. La voy a leer. Ley 10. Atiende, oh discípulo, al llamado que el Hijo hace a la Madre, y luego obedece. La palabra anuncia que la forma ha cumplido su propósito. El principio mente entonces se organiza a sí mismo y luego repite la palabra. La forma expectante responde y se desprende. El alma queda liberada. Responde, o naciente uno, al llamado que proviene de la esfera de la obligación. Reconoce el llamado que surge de las ramas o de la cámara del concilio donde espera el Señor mismo de la vida. Se emite el sonido. Tanto el alma como la forma deben renunciar al principio vida y así permitir a la mónada liberarse. El alma responde. La forma responde a la conexión. La vida queda ya liberada debido a la cualidad del conocimiento consciente y al fruto de todas las experiencias. Estos son los dones del alma y de la forma combinadas. Hay un momento que la forma, si no lucha, se entrega a la energía interior, que es el alma. Y el alma, cuando ve una esfera de perfección superior, se entrega a la energía, a la vida, y también se libera, porque el alma es la primera forma individualizada que entra a la expresión externa que forma a través de un sonido, y ese sonido que es un sonido cizagueante, es el tiempo. Por eso también a la víbora se denomina el tiempo o cronos, la rueda de rotación, porque nosotros tenemos el tiempo, entra en nosotros, a los vehículos externos, a través del alma que impregna. Ese es el misterio del tiempo, y nosotros tenemos que revertir todo el tiempo que descendió y creó nuestros atavismos de la energía descendente, porque en los vehículos externos el tiempo afluye, y en la rueda de la vida de los alrededores el vehículo externo se trata de afianzar sin confianza. Su afianzamiento es en lo material. Por eso la víbora, que ya no penetra más, que puede ser la conciencia material nuestra, llega a tocar el punto, completó un círculo de sacrificio en el plano terrestre, externo, y entra una vida interna. Ahí deja, en eso, los vínculos externos tienen que dejar la atracción y lograr un perfecto equilibrio con el ser interno que es el alma. En ese perfecto equilibrio el alma también encuentra un equilibrio hacia la mónada, hacia la energía una. Si lo hace en la observación de ese perfecto equilibrio, llegamos a tener una conciencia de los cambios que se producen de un estado de forma a otro. Ahí la tercera iniciación. La conciencia. Entonces, la energía, ahí es donde de alguna manera la construcción del cuerpo etérico, que tanto se vive, dice que todo su propósito es construir el cuerpo etérico. Entonces él estableció un canal de flujo entre el sistema cósmico y el planeta, y del planeta a la humanidad, para que ese plenty, el plenty, prana, esté permanentemente como vitalidad de salud. Y después él dijo, doy un sonido para elevar la conciencia, porque ese es el sonido. Ese sonido, el alma cuando, es decir, en nuestra formación, el alma, el cuerpo causal y los cuatro vehículos periódicos, es una construcción del alma. Y el alma entra en el espacio externo como centro y con un impulso de tiempo. Nosotros somos una nota de sonido de tiempo. Cuando descubrimos el sonido de tiempo, nos hacemos un canal o columna, porque nos establecemos en el centro. Y dentro de ese centro podemos subir en la columna para recibir esa energía de la mónada. Es decir, la mónada, consciente de que el alma gime porque tiene que expresar una palabra, y el alma, consciente porque escucha que las formas periódicas gimen pidiendo, porque es una expresión de la palabra. La palabra es una formación de sonido. La forma emite la palabra. El alma emite la palabra. La mónada escucha y es la fusión. Y eso, el sonido crea, es la magia, es el sonido, que es una parte del tiempo impreso en la forma. Y nosotros, como alma, tenemos impreso un tiempo del alma en la forma nuestra. Un sonido. Un sonido. Claro. También, un sonido interno que está relacionado. Puede ser que cada sonido del alma, mirá, esto poéticamente por alguna vez lo he escuchado, cada sonido de cada alma sea el eco del Om. Sí. El Om como palabra sagrada. El Om es como una vibración, ¿no?, que te eleva. Sí. Cada alma tiene, no sé, una nota, como vos dijiste, una nota. Sí. A desarrollar y a expresar la forma inferior. Un sonido de todo eso, de esa vibración. Claro. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de escuchar al maestro interior. No quiero decir que es una experiencia mía, pero cuando hay problemas o cuando hay observación y hay discriminación y uno se da un tiempo, el equilibrio es un tiempo, a ver, es un intervalo. Nosotros podemos caminar, pero caminamos porque hacemos un intervalo de tiempo entre un paso y otro. Si no lo hacemos, nos caemos. Está implícito el intervalo. Cuando hacemos un intervalo en una observación, en una discriminación, la respuesta no puede venir, porque nosotros hacemos el intervalo para que aparezca lo que estamos pidiendo. Esa es paciencia y esa es observación. Sin eso no se produce el contacto. Por eso te dice, emitida la palabra, que es emitido digamos, la pregunta o la palabra, viene la otra respuesta. Porque está todo conectado y es todo parte de la energía. Por eso te hablaba del eco. Sí. Porque vos en un momento decís, eso llega a la mónada, ¿no? Y lo escucha. Entonces es el eco, cuando vuelve. Claro. Hay una unidad de energía. Hay una unidad de energía. Nosotros somos seres de energía que actuamos con energía. Esa complementariedad hay que observarla. Porque cuando actuamos con energía, nos creemos que somos dueños de la energía. Y así hacemos las cosas con la energía. Si no la observás, si no la discriminás, que somos seres de energía. Es como cuando en los alrededores actúas con energía, invadís, o pisás, o no escuchás, o desconocés. El perfecto equilibrio está respetando la energía. No te van a mancillar, no te van a subordinar, no, eso no. Pero el hecho es cuando actúas con energía, respetando la energía. Eso es un profundo intervalo del tiempo en la acción, del propósito también, ¿eh? Porque es interno. Y que, algunos hablan del punto neutro, es el punto de equilibrio entre los dos opuestos. Claro. Es lo que en realidad va a producir la curación, o sea, cuando, porque si vos querés expresar tu voluntad de curar, la voluntad que vas a estar expresando es la de tu personalidad. No, y a través de, a través de tu emoción es, claro, y de tu expectativa. Por eso es la personalidad que tienes, tu parte mental, tu parte emocional, sí. O sea, es decir, es la conciencia de la parte. En el punto neutro o en el intervalo, la conciencia de la parte no está presente. Está presente, o sea, es decir, está presente pero no está presente igual, como acción, claro. No está presente como energía de acción. Claro. Ya vamos a ir trabajando eso. No está como energía de acción. Por eso, la observación. Eso es lo. O sea, vos no podés pensar que vos sos el que está curando. Que no, sino que no, la medida que vos puedas convertirte en un punto neutro, la energía va a estar fluyendo a través tuyo, un canal, y va a estar curando a la persona, porque la enfermedad, ¿qué es? Es un desequilibrio. Y el punto neutro, que es equilibrio. Y lo único que puede llevar es a que se equilibre la parte desbalanceada. Por eso Cristo, Jesús dijo, yo no curo, es mi manto el que cura. Es decir, yo no curo, es mi manto. El manto es el canal que él tenía de afluencia de energía pura, de amor y de energía conectada. Ese era el manto, era decir, era como. Por eso se daba cuenta cuando lo tocaban, porque en realidad lo que estaban tocando era su cuerpo etérico. Sí. Sentía el dolor, sentía, ¿no? Claro. La gente. Y entonces decía, yo no juro. Es el manto, o es el Señor, o es mi Padre. También era una expresión que decía. Pero no era que él curaba. Y por eso el tibetano lo dijo recién, ¿no? Que el aura de un iniciado. Es un punto neutro, ¿no? A donde va, está curando, o sea, independiente de su voluntad, o sea, sí. Ocurre que vos entras en contacto, te vas a curar, ¿no? Puede ocurrir los dos efectos que comentaba el maestro tibetano, cuando Shambhala responde a la energía de la que a la jerarquía y establece un vínculo de acción. Y ahí ocurre que viene, digamos, la buena voluntad y la jerarquía de la luz, como también florece la jerarquía del mal. Claro. Exacto. ¿No? porque como es energía, como es la luz del sol, puede hacer salir un rosal o una maleza, porque es una energía dinámica que se vuelca, pero ese gran campo, por eso es como que se puso la lucha del predominante mal, que son las fuerzas del mal, a la ley del predominante bien, que es la fuerza de la jerarquía. Dice, pero esa es una lucha de la jerarquía. La humanidad está en el medio, siempre está en el medio. Exacto, pero en lo físico conviven las dos. Porque vos fijate, sí, la flor, como decís, le da determinada la luz, pero también la flor da la sombra. ¿Se entiende? Sí, le da el sol, también tiene la sombra, ¿no? Por debajo. O sea, conviven las dos en lo físico, estoy hablando. ¿Eh? Claro, porque la verdadera escuela en nuestro desarrollo es el plano físico. No hay otro. Claro. No hay otro. Cuando vos te desprendés, el alma se desprende de los vehículos externos y te dice, ah, bueno, sí, y pasa a buena vida. Sí, no, pero no pasa a buena vida de evolución. Porque el equilibrio de último, es decir, lo que es la serpiente en el mundo externo, hay que lograrlo. Y la verdadera... Yo tengo una pregunta para hacer con respecto también a la serpiente. Y viste que en sí, los reptiles, ¿qué pasa cuando cambia su piel? Que forma parte también, ¿no? Sí. Hay un proceso en el reptil que cambia la piel. Sí, y en los aves también. El águila te la cambia cada 7 días. Y la evolución... Vos fíjate que toda la mitología y las formas están... Pero estábamos hablando la semana pasada de lo, ojo, de lo que era la genética, o vamos a decir, la conciencia de la energía que se trae. Y sí. Eso hablamos la clase pasada, claro. ¿Recordás? Bueno, esa energía que se trae es un tiempo de evolución, como sonido, como tiempo, que está volcado, el alma vuelca, porque... es el ¿cómo te puedo decir? Es el creador de los vehículos externos que nosotros tenemos y estamos inmersos, sí, en ese tiempo y en esa visión también ocurre que, pero por eso digo, ojo con la evolución de las especies, porque el ser humano cuando lo cambia, en realidad vos no cambias la piel, en definitiva te morís. Muere tu cuerpo, sí, muere tu parte física. Sí. Hay proceso. ¿Sí? Una cosa así, digo. ¿Qué pasa con la evolución de las especies de las otras especies? ¿Se entiende lo que yo quiero preguntar? No. O sea, todo tu cuerpo se renueva continuamente. O sea, sí. Sí. Vos cada 7 años. Sí, yo sé, la piel también. Sí, obvio, obvio. Todas las células de tu cuerpo se regeneran. Sí. No son las mismas que tenías hace 7 años. Total. Sí, seguro. Pero como estamos hablando esto de la acumulación, de lo que uno va trayendo, el alma lo va acumulando esa energía. Sí. Digamos. De última, la que cura un organismo externo es la acción del alma. La acción del alma depura o neutraliza y permite la afluencia de energía. No. Sí, pero en el momento que lo estoy curando, por eso digo, en el momento ya, nos queda claro que obviamente que uno no tiene que ponerse impronte y todo eso, sino que siente como que vehículo y nada más. En este caso actúa la energía del alma. Y generalmente, o sea, a veces es como pensar que no soy yo, que es otro el que está curando, que es es el punto neutro, es el tercer punto, es el maestro, porque hay algo que es muy importante en la curación, que es el karma de la persona. Y vos no podés estar interfiriendo con su karma. No. Y hay enfermedades que vos no tenés la capacidad de saber si es karma o no es karma. O sea, no por eso vas a decir, es su karma y no lo voy a tratar de curar. O sea, tu intención va a ser curarlo, pero tu voluntad no puede interferir en el karma. De ahí que no se puede usar la voluntad. Y que, no, claro. O sea, siempre, o sea, saber que no sos vos el que está hablando, que es, o sea, es una energía de curación. Qué bueno. Bueno, vamos a cortar acá y pasamos a la práctica, que es la oración y el mantra. Gracias.